unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Reciban un saludo de parte de sus amigos integrantes del grupo Brindis: Juan, Gerardo, Abel, Mauro y José Guadalupe, todos ellos originarios de Cerritos, San Luis Potosí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso.